Nos vamos a quedar dentro del capítulo de la actualidad local ya, y en ese sentido vamos a abordar novedades en distintos ámbitos dentro de lo que es la gestión municipal, puesto que tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de concejalías como Política Social, Limpieza Viaria, Parques y Jardines y Educación. Isabel María Bazán, a quien tenemos ya, como decimos, al otro lado del hilo telefónico. Isabel María, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con el repaso a novedades en ese sentido. Conversamos antes de entrar sobre las distintas concejalías, y es cierto que en tu caso, además, bueno, pues se trata de, en este periodo especial, ¿no?, de pandemia, delegaciones con un especial peso, ¿no?, con actuaciones muy específicas. Ahora lo vamos a ir recordando, por ejemplo, ¿no?, para potenciar lo que son las desinfecciones dentro de la limpieza viaria, qué decir, ¿no?, de política social, ¿no?, con el aumento del apoyo necesario a las personas más vulnerables. Vamos a ir, si te parece, repasándolo a continuación, pero para comenzar, pues también, ¿no?, trabajos, novedades relativas al ámbito de educación, y en ese sentido, por ejemplo, sobre lo que hablábamos, también desinfecciones especiales. Lo comentamos, creo, en la última ocasión, que aprovechando la Semana Santa, esas vacaciones, como suele ser habitual y más en esta pandemia, bueno, pues se ha aprovechado para una desinfección en cada centro educativo, que además creo que se amplió a lo que son otra serie de dependencias, como la ludoteca y otra serie de dependencias de Ubrique, ¿no? Así es, Juan Carlos, ya como tú bien dices, en Semana Santa aprovechamos la Semana Santa para cuando nuestros niños y nuestras niñas entraran en los colegios se hiciera una desinfección especial, ya digo, en todo el centro, y cuando digo el centro me refiero, bueno, a pasillos, aseos, a las aulas, a todos los espacios que pueden ocupar nuestros niños y nuestras niñas y nuestros profesores y profesoras. Y se hicieron en seis centros educativos, y cuando digo seis centros educativos, incluyo en este caso al Colegio Sagrado Corazón. Se hizo también en nuestra ludoteca municipal de Amonín, y bueno, y también lo hicimos en día siguiente en la Guardería La Esperanza. Fue una desinfección, como digo, especial que hacemos cada periodo vacacional, en la que nuestros niños y niños pues tengan que entrar a nuestro centro, más si cabe, como tú bien sabes. Bueno, dentro de todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno con respecto a desinfección de centros y con respecto a desinfección de todas las zonas de nuestro pueblo. Ahora sí te parece, ¿no? En unos instantes vamos con ello también, con esas desinfecciones que se han mantenido en el tiempo, también con actuaciones especiales sobre las zonas de mayor afluencia. Pero para no dejar, si te parece, el ámbito educativo, hay además, ¿no?, distintas medidas que se han adoptado, actuaciones en las últimas semanas muy llamativas, como quería referirte, por ejemplo, al colegio Ramón Crosa, donde se cortaron dos pinos, pero bueno, por una razón también que apuntamos, relativa, ¿no?, a lo que es esa oruga, la procesionaria, ¿no? Así es, nosotros venimos desde hace unos años con esos mismos problemas. Sabemos que esta oruga, la procesionaria, está relativamente pocas semanas en las que desde los pinos bajan, pero es verdad que estaba justo en la entrada del centro educativo, en este caso de Ramón Crosa, el que ha causado, bueno, pues varios problemas con los pequeños. Y bueno, sí es verdad que decidimos, hablamos con el centro y le hicimos una petición a que nos lo pidieran también por escrito. Y tanto es así que en el centro también, otra parte jardinada que tiene el centro, estos pinos daban hacia el exterior y también caían a lo que era a la calle, y algunos niños y niñas pues también habían tenido algún problema. Nos hicieron una petición desde el Consejo Escolar Municipal y desde la comunidad de propietarios del ministro Fernández Ordóñez para que de alguna manera sustituyéramos estos pinos. Entendimos que llevaban razón, y esperamos a Semana Santa que ya no estuvieran los niños. Y tanto los pinos de la entrada del centro como los pinos de una zona jardinada que tiene también el centro se han eliminado. Hay que decir que los pinos de la entrada se han eliminado, pero se han sustituido por otros árboles, que es de la especie que se llama Cercis, o también llamado Árbol del Amor. También se han hecho en esa zona jardinada, se ha construido una rocalla y se han puesto un parterre y se han puesto distintas plantas también para que, bueno, la entrada al centro esté como nosotros queríamos. El árbol del Césico, el árbol del Amor, como se llama, es un árbol que va a dar mucha vistosidad también a la entrada del centro. Y en la parte de la zona verde que está junto al patio, hemos quedado con en este caso con la dirección del centro, de que cuando llegue el día de medio ambiente, bueno, pues vamos a hacer en esa zona, que ya te digo que hemos eliminado algunos pinos, se va a hacer una plantación por parte de los alumnos del centro. Creo que va a ser una actividad muy bonita y que se vea que cuando se quita un árbol por cualquier motivo de seguridad o por cualquier motivo de que, bueno, moleste demasiado, no se quita un árbol y se deja vacío la zona, sino que se planta con otro árbol autóctono o otro árbol que no dañe, en este caso que estamos hablando, a ningún niño y haga daño, bueno, a nuestros pequeños o molesta al centro por algún motivo. Así que no se ha hecho de forma arbitraria, sobre todo para la persona que pueda verlo desde fuera, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Cuando se elimina, evidentemente, árboles, ha tenido sus motivos y, bueno, pues exclusivamente de seguridad ante una situación que se venía repitiendo cada año por la misma época. Efectivamente, nosotros cuando eliminamos un árbol tenemos un informe técnico siempre de nuestro departamento de medio ambiente y aparte también la petición en este caso ha sido por parte del Consejo Escolar, repito, y por parte de la comunidad de propietarios de la barriada del ministro Fernández Jordán. O sea que no sustituimos un árbol o quitamos un árbol porque a nuestro antojo. Hacemos como se tiene que hacer y, como ya digo, por seguridad, porque ese árbol se pueda caer o pueda hacer daño a alguna vivienda o en alguna zona, o en este caso por los daños que estaban sufriendo algunos de nuestros pequeños con el tema de la profesional. Hablando de los centros educativos, jornadas estas en las que ha habido revisión de la instalación eléctrica, ¿no? Así es, los centros educativos tienen una inspección por parte de una empresa de la Delegación por parte de Educación, perdón, que se llama, bueno, se hace en la OCA, se han realizado las inspecciones que precisa, bueno, en nuestros centros educativos, yo para seguridad de todos y de todos nuestros padres y madres, bueno, pues se ha hecho esa revisión, esa inspección, está todo, según la Delegación de Educación, está todo perfecto, con el importe de 4.777 euros en lo que nos hemos gastado ahora mismo en esta inspección y que esté todo perfecto en nuestro centro educativo, en la que también en este caso hemos incluido a la Guardería de Esperanza para que esté todo como nos han dicho desde la Dirección de Educación. Así que la inspección se ha pasado y, bueno, no hay ningún tipo de problema ya con respecto a ningún tema de electricidad o de infraestructura con respecto a este tema. Mejoras también, por ejemplo, en el colegio Reina Sofía, con nuevas puertas en accesos que se suman a las que en su momento también se colocaron. Sí, recuerdo que, bueno, cuando este equipo de gobierno llegó en 2015, bueno, hicimos un gasto extraordinario en los centros educativos que tenía muchísima deficiencia. Afortunadamente, poco a poco estamos los que eran más costosos se han realizado ya. De todas maneras, todavía queda trabajo. Y en este caso, en Reina Sofía, lo primero que hicimos, porque nos parecía que era una cosa importante, es en el patio donde está, bueno, la pista deportiva, pues cuando las puertas que había no podía acceder en ningún momento, si esperemos que nunca hubiera ocurrido, pero, bueno, teníamos que preverlo. Pudiera entrar coche de bomberos o tuviera que entrar cualquier equipo para por esa puerta, no podía. Y lo primero que hicimos fue sustituir esa puerta por una puerta amplia para que en el caso que tuviera que entrar, incluso nos ha hecho falta cuando han tenido que entrar en este caso básica para hacerle la poda de los árboles, han podido entrar por ahí. Y después también teníamos muchas dificultades en la puerta de la entrada principal al patio de infantil y por donde entran todos los padres y madres, una puerta muy pequeña, muy estrecha, que también hace unos meses atrás hemos sustituido por una puerta corredera amplia para que a la hora de poder entrar también cualquier camión, por seguridad también pudiera entrar cualquier equipo técnico por esa puerta. Y bueno, y ahora yo creo que vamos a terminarlo en esta semana. Las puertas del gimnasio, la gente que frecuente Bueno, el Centro de Reina Sofía son unas puertas que están muy, llevan muchísimos años, unas puertas de entrada al gimnasio que están ya muy deterioradas, que no tienen nada de seguridad, y otras puertas, la puerta de entrada a la secretaría, que tampoco tiene casi ninguna seguridad y que tiene muchos años. Y bueno, de aquí a una semana, por una empresa local de aquí de la localidad, vamos a hacer el cambio también con una apuesta importante económica para sustitución de esas puertas. Así que lo único que decimos es que seguimos intentando y seguimos apostando por nuestro centro educativo para que en la medida de lo posible, bueno, estén adaptados y estén lo mejor posible para que, bueno, tanto nuestros niños y nuestras niñas como profesores y profesoras puedan tener seguridad y tranquilidad en el centro. Eso es lo relativo a las actuaciones más llamativas, pero bueno, pues eso es un trabajo diario, habitual, diferentes actuaciones puntuales en los distintos centros, ¿no? Así es, un trabajo diario. No voy a relatar todo lo que se hace durante todo el tiempo, durante todos los días en los centros, porque bueno, hemos ido a talar y a podar los árboles, hemos ido con problemas de grifería, con problemas de bueno que se cae loza, con problemas de bueno distintos problemas en el patio, o que se filtra agua, o cuando ha llovido este invierno, pues se ha calado agua y ha afectado a temas de al menos de electricidad. Bueno, eso no voy a relatar para no aburrir mucho a los oyentes, pero son problemas que están viniendo diariamente y que nosotros, es verdad que tanto por el departamento de obras y por todos los departamentos de este ayuntamiento, departamento de electricidad, para nosotros prioridad absoluta son nuestros centros educativos. Comenzamos hablando en relación a los centros educativos de lo que son las desinfecciones especiales que se han venido realizando. Si te parece, continuamos por ahí, ¿no? Con el ámbito de la limpieza viaria y, bueno, pues desinfecciones que se han mantenido más aún, ¿no? Se han potenciado con el periodo que seguimos atravesando todavía. Esperemos a las nuevas medidas que puedan entrar en vigor, afortunadamente, en los próximos días, gracias a la mejoría también en cuanto a la incidencia de la COVID en nuestra población. Pero en esta reapertura, supongo que bueno, que vamos a ir viviendo, afortunadamente, en los próximos días, de comercios, bares y restaurantes. Esto supone mayor afluencia también en determinadas vías e incluso, ¿no?, la reapertura al público de determinados servicios municipales una vez que vayamos pasando, ¿no?, este nivel de alerta sanitaria 4.2. Todo esto, bueno, pues hará que se mantenga y se refuerce, ¿no?, esas desinfecciones, supongo. Bueno, la desinfección desgraciadamente desde 2020, pues la desinfección ha sido algo habitual en nuestro pueblo, un trabajo inmenso que hace Básica en colaboración con el ayuntamiento. Estamos constantemente hablando y si hace falta cambiar en este caso cualquier tipo de desinfección para una zona para otra. Ayer mismo se tuvo que cambiar el parque, bueno, ayer, antes de ayer, perdón, para desinfectar y adecentar toda la zona donde ha estado el camión haciendo el cribado ayer por la parte de las pistas. Y bueno, el trabajo, como digo, es diario. Nosotros, cuando se hizo el tema del cierre perimetral y hacer el cierre perimetral y en las actividades esenciales, tuvimos que cerrar también los parques infantiles. Bueno, pues se hizo un cambio junto con, como te digo, esto lo hablamos todo con los técnicos y los gerentes de Básica. En este caso, con quien más tengo el contacto es con Enrique Piedra, y lo que hicimos fue pues cambiar, como los parques infantiles estaban cerrados y sabemos que la gente donde únicamente podía ir a tema de plaza, pues bueno, hicimos el refuerzo en las plazas. Con un total de 36 plazas que se han estado desinfectando constantemente, cuando no tocaba una, tocaba otra. Se ha hecho también importante, también aprovechando, bueno, de que no los bares de la Avenida España, en este caso, desgraciadamente, han tenido que estar cerrados, pues se ha hecho también una limpieza y una desinfección extraordinaria con agua caliente en la Avenida España y en todas las calles, en las calles paralelas también a la Avenida España. Y seguimos haciendo, como digo, bien todas las plazas, se siguen haciendo en el centro de la zona donde está la vacunación, en la residencia de ancianos, policía local, la zona donde están haciendo el COVID, el centro de salud, los contenedores soterrados. Después, en la medida de las posibilidades, vamos a muchísimas zonas de Ubrique, a muchísimos barrios, como hemos ido ahora recientemente a la zona del Garrobar, la zona del Antonio Vega. Bueno, la verdad es que, como ya digo, hacen un trabajo importante y llegan a lo imposible. Desde el ayuntamiento se hizo con el programa AIRE, que ha hecho un refuerzo también

los perros, los dueños de los perros, bueno, pues si estuve en aquella zona, la verdad es que lo dejan en malísimas condiciones. Y nos tememos que si no ponemos la valla, pues todo el trabajo que se ha hecho, bueno, pues se va a estropear. Así que hemos recuperado y vamos a recuperar ya otra zona, como bien digo y repito, de 2.000 metros cuadrados para esparcimiento y para, bueno, para el embellecimiento de nuestro pueblo, que creo que también es importante. Así que se recupera una importante, ¿no? Porque nos estás comentando esa superficie, 2.000 metros cuadrados, en la zona centro, además, estaría a las espaldas, junto a la plaza de los ejércitos. La alcaldesa de Ubrique hizo referencia en su momento a los trabajos que se estaban iniciando y, como nos comentas, Isabel Mari, a falta de los últimos retoques, esa valla, ese último plantación que se tiene que realizar para de aquí a varias semanas que esté ya listo, ¿no? Sí, nos falta, como bien dice, la valla, que es una valla que viene, que la hemos adquirido a una empresa de Ubrique, pero viene de fuera, y la corteza de pino que le vamos a echar para que todavía, si de alguna forma, quede más bonito, y queda por plantar algunas especies que no hemos querido plantar todavía, porque al no tener la valla entendíamos que si entraban los perros, pues la verdad es que se las iban a estropear, las iban a tronchar, y por eso no se ha terminado todavía de todo la plantación. Y yo creo que es una zona verde que vamos a recuperar importante, bueno, para que cuando pasemos por nuestro pueblo esté embellecido más. También voy a decir también que tenemos la avenida de Cádiz, que la dejamos un poco ahí sin terminar. También nos falta una parte de poner del riego de la última parte de la avenida de Cádiz, que se empezó desde, para que entramos desde el cuartel de la Guardia Civil hacia abajo, y nos queda una zona que terminar. Bueno, que en cuanto terminemos esta zona, como digo, de que estamos ahora mismo terminando, nos vamos a ir a Avenida de Cádiz también para hacer terminar aquella zona y haber recuperado también o puesta en valor también de esa zona, bueno, tanto del margen derecho como del izquierdo, que también verán nuestros oyentes cuando pasen por allí, que también hemos sembrado unos cerchis o árbol del amor, que también hemos sembrado, que cuando crezcan y estén bueno, mucho más grandes, van a dar mucho más belleza a toda aquella zona. Actuaciones que, como siempre decimos, además tienen un doble objetivo. Está claro que para los propios habitantes, para todos nosotros, ¿no? Más aún, ¿no? En épocas como esta, en las que sobre todo estamos en nuestra localidad, nos ha tocado dentro de lo que es esta pandemia, pero para el día a día, bueno, evidentemente son zonas que se recuperan, zonas verdes, de embellecimiento, y también tienen esa perspectiva turística y, bueno, pues de buena imagen de cara a los visitantes, ¿no? Sí, así es. No podemos olvidar que estoy hablando de plantación y de recuperación de zonas que no había nada, recuperación de zonas nuevas, de implantación de zonas también de las que estaban ya, había jardines, pero no estaban lo suficientemente, entiendo por mi parte, de lo suficientemente, bueno, puestos en valor. Y sí, tengo que decir que al ayuntamiento están llegando, en este caso me están llegando zonas de que la gente quiere recuperar, y yo lo único que les pido un poco de paciencia, que estamos en ello, que tenemos un equipo, ya te digo, un equipo de jardineros que están haciendo el esfuerzo, todo lo que pueden y más, pero vamos poco a poco, vamos por zonas y, bueno, intentaremos llegar a todas las zonas. Y decir también que hay zonas en las que ya digo de adelanto que primero tiene que haber riego para que pueda haber, también una zona nueva. Así que a lo mejor tardamos algo más. Y que aparte de todo la jardinería de plantación, jardinería no solamente es plantación, como bien sabéis, bueno, pues es poda, en limpieza, y bueno, la verdad es que el equipo, el equipo que está haciendo básica conjunto con Mancheño, junto con todos sus jardineros, la verdad es que te digo que hemos tenido desde que yo llegué y me hice cargo en este caso de la delegación de parques y jardines una buena armonía con todos estos trabajadores. Íbamos de la mano sabiendo qué paso vamos dando, porque afortunadamente sí tenemos una programación de lo que queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. Para ello, además, ha habido actuaciones de mejora en el propio vivero municipal, que es sin duda protagonista, evidente, el epicentro de todas estas actuaciones que después se van realizando por todo el municipio. Así es. Hace unos meses, también aprovechando que llovía tanto, el vivero municipal también se ha reforzado. El vivero, bueno, no saben la gente que a lo mejor que no puede asistir o no puede verlo, y menos en estos momentos, el vivero que tenemos en Ubrique, que no lo hay en ningún sitio de nuestros alrededores. Bueno, pues también se hormigonó toda la zona central que había que hormigonar. También hemos tenido también problemas de teníamos problemas eléctricos, también se ha reforzado todo el tema de electricidad que hacía falta. Bueno, estamos intentando llegar con hasta donde llegamos y todo lo que podemos solucionar se está haciendo. Todas las mejoras que podemos estamos en ello, pero todo tiene su proceso, todo tiene su presupuesto, como podemos entender. Eso es como una casa, yo digo una casa grande, y cuando tú tienes un presupuesto te tienes que adaptar y ir a lo que tú crees que es más urgente. Así que, de todas maneras, ya le digo a los ciudadanos y ciudadanas que vamos a intentar llegar a, en la medida de nuestras posibilidades, donde podamos. Sabemos que hay muchos pequeños rincones donde aún no hemos llegado, pero que poco a poco entendemos que vamos a llegar. Hemos hablado de distintas áreas: educación, limpieza viaria, parques y jardines, por ejemplo. Y antes de concluir, Isabel Mari, si te parece, también política social, si hemos hablado, ¿no?, de la necesidad de potenciar actuaciones en estas áreas anteriores, qué decir, ¿no?, de política social con, bueno, pues toda esta situación de pandemia y las consecuencias socioeconómicas, ¿no?, que están teniendo. La última gran novedad en este ámbito tiene que ver con un nuevo refuerzo para lo que son los servicios sociales procedentes de la Diputación, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ya, bueno, en distintas ocasiones reseñé en años anteriores, perdón, en el año 2020, las ayudas de donde nos venían, que en este caso las ayudas que nos vinieron para nuestros ciudadanos y ciudadanas que en ese momento lo estaban pasando mal. Quiero recordar que había gente que en este momento no se quedó, hay gente que se quedó directamente sin ERTE, directamente sin trabajo, y fueron muchas las familias, desgraciadamente, las que tuvieron que atender, que tuvimos que atender en servicios sociales. Y bueno, pero afortunadamente tuvimos el refuerzo también de la Diputación, que si no llega a ser por Diputación y por el fondo estatal y por el fondo que tenía el Ayuntamiento, no hubiera sido muy muy complicado de poder ayudar y atender a toda la familia y no decirles a ninguna que no, en ciertos casos digo siempre a las familias que pasaran el baremo que nosotros tenemos establecido. En el año 2020, como bien te digo, pues atendimos y tramitamos un total de 869 expedientes, que son 869 expedientes, creo que algo importante, con un trabajo importante que se hizo reforzando también el departamento. Y bueno, este año, bueno, pues a día de, si te digo, un momento miro el dato, a día de hoy pues tenemos, estamos atendiendo ya a día 19 de abril, número de expedientes tramitados tenemos ahora mismo 201 expedientes tramitados. Quiero decir que aunque parece que es verdad y nos alegramos y sabemos que hay las empresas están contratando, afortunadamente están contratando a gente, y Ubrique es algo privilegiado desde el entorno que vivimos, pero todavía hay gente que, bueno, que lo está pasando mal por dificultades económicas. Y bueno, como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Ubrique, y tenemos que estar, como hemos estado antes y como vamos a estar siempre, ayudando a quien más lo necesita. Y como ya te digo, el número de expedientes que hemos tramitado, remito, son 201 expedientes tramitados a día de hoy. Y bueno, afortunadamente también, como bien digo, contamos en este caso hace una semana con un refuerzo por parte de Diputación que se llama el tercer plan de ayudas sociales para los ayuntamientos. En este caso, nuestro ayuntamiento nos ha tocado 96.000 euros los que nos van a dirigir para el plan de ayudas sociales, en las que el ayuntamiento va a hacer un refuerzo en el departamento, porque tenemos que entender que si tenemos más usuarios que vienen a nuestro departamento, tenemos que tener, y para atenderlos bien y con la calidad que nosotros siempre prestamos, tenemos que tener más personal, y se va a hacer el refuerzo de un auxiliar de ayuda a domicilio más para que atiende también a nuestros mayores, una trabajadora social más también, un administrativo. Y el resto lo vamos a dedicar todo a las ayudas a las familias, a las necesidades que se tengan en estos momentos y a las necesidades y a lo que demanden en este caso nuestras familias. Contamos también con el plan de actuación social municipal, que siempre lo tenemos, que en este caso está dotado con 110.000 euros, y el Fondo Social de Agua de Ubrique, que se hizo el convenio que estaba establecido el año pasado y que a través de un convenio con el Ayuntamiento de Ubrique y con la empresa de agua mixta Agua de Ubrique nos ha permitido que lo tengamos hasta 2021 para ayudarle también a aquellas familias, como digo, que pasen baremo con el tema del agua. Y bueno, estamos ahí trabajando fuertemente con nuestras familias y y con el Departamento de Servicios Sociales, que creemos que es importante la labor que se está haciendo para la ayuda a las familias que lo estén pasando mal. Pues hay que dar el dato, 869 expedientes que, tal y como nos precisabas, ¿no?, son 869 personas, por tanto, que necesitaron de ese apoyo a lo largo del 2020, una cifra que, Isabel Mari, supongo, la comparativa con otros años no tiene nada que ver, evidentemente. Nada que ver. Como comprenderás, cuando llegó toda esta pandemia, cuando llegó todo el COVID, pues a todo el mundo nos cogió de sorpresa, y muchas familias, bueno, pues en ese momento tenían que pagar alquiler, tenían que pagar hipoteca, la luz, el agua, y muchas familias fueron al paro, otras fueron al ERTE, teniendo en cuenta que con los ingresos económicos que tenían, pues no les llegaba para alimentos, que hay que tener en cuenta que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme con el tema del refuerzo alimentario, hemos hecho una campaña antes de 9 meses con refuerzo alimentario, que seguimos también con refuerzo alimentario en este caso todavía, que lo hacemos. Estamos todavía, dependiendo del tipo de la familia, de ayuda que nos pidan, también hacemos refuerzo alimentario todavía. Y bueno, creemos que eso nos ha venido a todos de golpe. Y bueno, Servicios Sociales, creo, con el departamento al frente de todas las trabajadoras sociales, de los administrativos, se ha hecho una importante labor de ayuda a la familia. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno, ha creído siempre que tenemos que estar para quien más lo necesita y cuando más se necesita, y entiendo que ahí vamos a estar siempre para ayudar al ciudadano, que yo entiendo, y bueno, desgraciadamente he visto familias que no están acostumbradas a venir a un departamento de servicios sociales a pedir ayuda y lo han tenido que hacer, pero desde aquí entiendo que se les ha animado, se les ha cuidado, se les ha dicho que para eso está, y que bueno, que afortunadamente tenemos esos recursos que nos han venido, como bien digo, del Fondo Estatal, de Diputación y del Ayuntamiento. Y en este caso, yo lo vuelvo a repetir, dar las gracias a Diputación, que le está ayudando a tantos y tantos ayuntamientos, porque si la ayuda de Diputación, y en este caso por el tercer plan de ayudas sociales de refuerzo alimentario, a los ayuntamientos no sería muy difícil llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas que necesitan las ayudas. Bueno, pues son datos además que nos hacen corroborar lo que ya imaginábamos, ¿no? La situación excepcional, inédita, histórica, ¿no?, que estamos viviendo. Parece que en la recta final, esperemos que sí, ¿no?, pero que, bueno, ya con datos, la perspectiva de lo que ha sido el pasado año, con esas cifras, que además tienen esa doble lectura. Por un lado, lógicamente, ¿no?, el golpe tan importante que ha supuesto la pandemia para muchas familias, y de otro lado, el aumento, ¿no?, tan importante de volumen de actividad que esto ha requerido por parte del equipo de servicios sociales. Así es, ya te digo, fue en aquella época, que hace tanto tiempo y no hace tanto tiempo, cuando nos cogió todo de sorpresa, cuando nos tuvimos que reinventar, porque creo que recordéis que estábamos todos en nuestras casas y nos tuvimos que reorganizar y organizar y a ver cómo atendíamos a los usuarios a través del teléfono, cómo le tramitábamos la ayuda a través del teléfono, cómo nos llegaban los documentos a través del teléfono. Fue un trabajo intenso en esos momentos, un trabajo que yo siempre he agradecido al departamento, en este caso a este ayuntamiento y a este equipo de gobierno. Nos pusimos todos manos a la obra para facilitar en la medida de lo posible a todas las personas que en ese momento lo necesitaban, llegaran a nosotros. Les facilitamos número de teléfono. Intentamos en ese momento también ayudar a nuestros mayores que no podían tampoco salir de su casa, con un programa especial para nada más que para ellos, para que pudieran estar atendidos, si no podían salir de su casa, con el tema de la farmacia, con el tema de los alimentos, también con la ayuda de las hermandades. Bueno, yo creo que cuando pase todo esto, esperemos que pase pronto, bueno, pues tenemos que hacer memoria y pensar y sacar todo lo de todo lo que nos ha pasado, también sacar todo algo bueno y aprender de que hemos necesitado mucha ayuda de uno de otros y que esperemos que nunca vuelva a pasar, pero hay que sacar también algo positivo de esto, que tenemos que estar juntos, que juntos podemos y que al fin y al cabo esto refuerza la unidad de los ciudadanos, las ciudadanas y de los colectivos sociales también, junto con todos los que lo necesitan. Nos quedamos con ese mensaje en una etapa muy importante también, la que vamos a vivir ahora por parte de todos los ubriqueños, de reapertura, ¿no? Parece, eso indican los datos, ojalá que sea así, y que lo más importante, ¿no? Esto suponga un retroceso, es consecuencia de ese retroceso en la incidencia de la COVID en nuestra localidad, y que eso posibilite, ¿no? Después de un mes muy complicado, que se suma a todo lo que ya hemos vivido en la pandemia, bueno, pues que poco a poco, ¿no? Vayamos viendo la luz y cierta normalidad dentro de lo que cabe, pero evidentemente sin bajar la guardia. Todos conocemos lo que, por las diferentes etapas que hemos estado viviendo estos momentos. Pues, así es, Juan Carlos. Yo una cosa que sí que no quería que se me quedara también, que dentro de nuestro departamento de servicios sociales, como viene siendo habitual también todos los años, bueno, pues en servicios sociales seguimos con la ayuda que le damos al economato de Cáritas, que son 6.000 euros también los que le damos anualmente al economato de Cáritas, que sabemos que también que está haciendo una labor súper importante. Está ayudando el economato también a muchas familias que lo están pasando mal, así que desde aquí también nosotros queremos darle nuestro agradecimiento al trabajo que está haciendo Cáritas con su economato. Y solamente, si te parece, para terminar, Juan Carlos, decirle a las familias que todavía están ahí con COVID, familias que tienen a gente ingresada, a sus familiares ingresados, a sus padres, a sus mujeres, a sus compañeros, bueno, pues solamente darle ánimo, darle nuestra luz, nuestra energía, para que todos que se recuperen y que todo esto pase pronto y podamos volver a la normalidad con nuestros familiares junto con nosotros. Así que solamente darle eso, mucha fuerza, mucha energía y, bueno, y que se recuperen pronto. Claro que sí, pues secundamos ese mensaje, eso es lo más importante, desde luego, y a partir de ahí que se vaya recuperando la normalidad en la medida de lo posible por parte de todos. Pues Isabel Mari Bazán, concejala de Política Social, Limpieza Viaria, Parques y Jardines y Educación, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, gracias a usted, Juan Carlos. Buenos días. Un saludo.